las enseñanzas y las palabras del Hijo de Dios, Jesucristo, lo clasificaron aparte, muy por encima de cualquier mortal. Él ha sido el único de quien se ha dicho, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. En la lección número 9 vamos a enfocarnos sobre el Maestro Divino de las Edades. Su mensaje tiene características de un buen maestro, pero también su mensaje tiene el contenido divino, porque contiene verdades espirituales, pero a la vez revela a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Quiero decirle, querido oyente, que ningún estudio de la vida de Jesucristo estaría completo sin un examen detallado de las enseñanzas que dio el Hijo del Hombre, es decir, el Hijo de Dios. Si bien los milagros que hizo captaron muchísimo la atención, de igual modo lo hicieron las mismas palabras y las enseñanzas que dio el Maestro Divino. Jamás ha habido otro que haya hablado como él. Aún sus mismos enemigos decían, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. En Juan 7, verso 46, encontramos registradas estas palabras. Y aunque no tenemos en realidad mucho por escrito de sus enseñanzas, unas cuantas páginas no más, lo que sí tenemos constituye un libro de enseñanzas incomparables e insondables, las cuales constituyen una fuente sin par de sabiduría, de principios morales y de instrucciones espirituales. Entonces, no podemos menos que decir que Jesucristo es el maestro de los maestros, el maestro por excelencia. Por otro lado, hay que reconocer que ha habido una tendencia muy manifiesta en los últimos tiempos de poner demasiado énfasis en las enseñanzas de Jesucristo, pero a la vez menospreciando y subestimando la grandiosa obra que vino a llevar a cabo el Señor Jesucristo, es decir, el morir por los pecados del mundo. Por lo tanto, es importante para nosotros entender que Cristo no vino para ser solo un maestro, no, ni vino solo para darnos un sistema teológico, o un código moral, o un credo, o un ejemplo para seguir, no. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Vino para expiar nuestros pecados, para derramar su preciosa sangre, a fin de que podamos ser limpiados de todo pecado. De ahí que no debemos olvidar que la obra de Cristo es la que merece la preeminencia, y sus enseñanzas deben subordinarse a ella. Veamos ahora entonces estos dos puntos principales de esta lección. ¿Cuáles fueron las características del mensaje de Jesucristo? ¿Y cuál fue el contenido del mensaje de Jesucristo? Pasemos entonces al primer punto, las características del mensaje. Al examinar las enseñanzas de Cristo, querido oyente, tenemos que decir que aquí vemos que él usó el clásico estilo judío para proclamar sus doctrinas. El estilo que usamos nosotros los occidentales para nuestros discursos es más bien expansivo y lógico, mas no así el de los orientales, que usan más un estilo muy reflexivo que invita a meditar y a filosofar durante mucho tiempo, hasta que se puede en forma epigramática y sucinta hacer una conclusión lo más corta posible. Este estilo conciso se observa en las palabras de Cristo cuando él en una ocasión dijo, «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Esto lo dijo en Mateo 7:7. ¿Y qué más breve, querido oyente, que la oración que conocemos como la del Padre Nuestro, en Mateo 6, del 9 al 13, pero que sin embargo encierra muchas enseñanzas sublimes y eternas? El estilo que Jesús usó era un estilo conciso, pero a la vez ilustrativo. El Señor Jesucristo era un gran observador de todo cuanto sucedía en torno a él, y todo lo que veía y oía lo usaba para ilustrar y hacer gráfica su predicación. Jesús no hablaba de ideas abstractas en palabras técnicas que nadie entendía, no, sino que sus ideas estaban ampliamente ilustradas por lo que a diario sucedía en las vidas de sus oyentes, de modo que las palabras de Cristo se entendían y quedaban muy grabadas en sus mentes. Lo que el Señor había observado de las costumbres religiosas de los hombres sirvió como base para la enseñanza en cuanto a la confianza que algunos tenían en sí mismos. Lo que Cristo observaba en la maravilla de la naturaleza también le servía, de modo que a menudo se refería a los lirios del campo, a los pajarillos, como también a la siembra y a la siega, para hacer así más vívidas sus enseñanzas espirituales. En este mismo sentido, notamos que las enseñanzas de Jesucristo eran también en forma parabólica. Posteriormente hablaremos más sobre las parábolas, pero solamente mencionaremos el hecho, y tenemos que decir muy interesante, de que cerca de una tercera parte de todas las enseñanzas que tenemos de Cristo relatadas en el Nuevo Testamento son parábolas. Otra característica de las enseñanzas de Cristo era su autoridad. Al terminar uno de sus discursos, Mateo dice que las gentes se admiraban de su doctrina porque no les enseñaba como los escribas, sino como uno que tenía autoridad. Los escribas eran los que transcribían y copiaban las Sagradas Escrituras. Su familiaridad con el texto sagrado les daba cierto derecho a ser intérpretes de él, de modo que ellos decían en sus pláticas, así dice la ley. Pero sin embargo, muy pronto torcieron la ley, muy pronto torcieron las escrituras, limitándose a las menudencias de la ley. Pero por eso fue que Cristo en una ocasión les dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mas vemos que no fue así con el Señor Jesucristo, querido oyente, quien en sus enseñanzas decía repetidas veces, ¿oíste lo que fue dicho? Mas yo os digo. Es decir, Cristo enseñaba las Escrituras no como un comentarista más, no, sino como el mismo autor de las Escrituras. Mas yo os digo, frecuentaba Jesús. Él quitó las glosas, él quitó la tradición, él quitó las perversiones y las falsas interpretaciones de las Escrituras e hizo relucir el verdadero significado y espíritu de la ley de Dios. Los más altos conceptos espirituales y los más elevados temas morales los pronunció el Señor de tal manera que se evidenciaba claramente que él tenía la autoridad total para enseñar como ningún otro lo había hecho. Los profetas del Antiguo Testamento decían, así dice Jehová. Los escribas decían, así dice la ley. Pero Cristo no apeló a ninguna autoridad superior, querido oyente, no, sino que simplemente decía, sin temor a que le contradijeren, de cierto os digo. Pero otra cualidad de su estilo era el poder que manifestaba. Lucas nos dice que se maravillaban de su doctrina porque su palabra era con autoridad, es decir, con poder, con potestad. Las palabras y las enseñanzas de Cristo tenían todas las marcas de la inspiración divina. Eran palabras vivas y vitales, y siguen así el día de hoy. A través de ellas, querido oyente, Cristo demostró tener la plenitud y la unción del Espíritu Santo que había descendido sobre él. Cuando él hablaba, sus palabras eran transmitidas de corazón a corazón, pero con un poder irresistible que hacía que sus oidores se compungieran o se endurecieran aún más. Este poder también se puede apreciar cuando Cristo habló en contra de la hipocresía de los fariseos y de los escribas, en Mateo 23. Este poder también se puede apreciar cuando Cristo habló con los discípulos en el camino a Emaús y ellos se dijeron entre sí, ¿no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino en Lucas 24, 32. También vemos que Pablo nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y en Hebreos 4:12, la Biblia nos dice que la palabra es como una espada de dos filos. Vemos entonces con esto que el Señor Jesucristo habló con tal poder que encaja en las descripciones que hemos dado anteriormente en cuanto a la palabra. Otra característica del mensaje del Divino Maestro era la gracia con la que hablaba. Hablaba con autoridad. Hablaba con poder, sí, pero a la vez Jesucristo hablaba con gracia. En Lucas 4:22 leemos lo siguiente: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Aunque muchas de sus palabras eran severas y duras e investidas con toda autoridad y potestad, sin embargo vemos que siempre fueron llenas de gracia y de amor sublime. En ellas, el alma dolorida halló consuelo y solaz. Los temerosos hallaron fortaleza y ánimo. En Juan capítulos 13 al 16 encontramos muchas expresiones que demuestran el gran amor que Jesús tenía en su corazón hacia los hombres y la manera amorosa en la que él hablaba. Así es Jesús, el maestro de maestros. Un maestro que enseñaba con autoridad y poder, pero a la vez con gracia y amor. Nos damos cuenta entonces que nadie habló ni hablará como él lo hizo. Bien, entonces vamos a repasar un poco las características básicas del mensaje de Jesucristo, el Maestro Divino. Recordará, amable oyente, que ya hemos dicho que Jesucristo tenía el estilo de los orientales. Es un estilo reflexivo que invitaba a meditar y a filosofar durante mucho tiempo. El estilo de Jesucristo como maestro era un estilo conciso, pero a la vez ilustrativo. Por eso es que Cristo enseñó en forma de parábolas. También comentamos de que Cristo enseñaba con autoridad y con poder, pero a la vez con gracia y con amor. Aquí terminamos esta parte de la lección número 9. En la próxima reunión estaremos estudiando el contenido del mensaje del Maestro Divino de Jesucristo. Pero permítame, querido oyente, a este punto del programa, volver a animarle a escribirnos. Usted puede pedir su libro de estudio y, a la vez, conmigo, estudiar la preciosa vida de nuestro Salvador, Jesucristo. Es muy importante tener un libro de estudio, una pluma a la mano, algún lugar donde tomar notas para así después repasarlas. Es de suma importancia estudiar la palabra de Dios. Y estamos ahora estudiando la vida de Jesucristo porque es la vida singular de las edades. No solamente es nuestro propósito compartir con usted algunos detalles de la vida de Cristo, sino de introducirle a la persona de Jesucristo. Es sólo cuando el ser humano tiene una verdadera relación con Cristo, es decir, comunión con Cristo, que el ser humano encuentra la vida eterna. Más del Divino Maestro en la próxima reunión. Del Cristo de la Gloria todos daban buen testimonio. Esta es la figura sin igual de Jesucristo, el Hijo de Dios. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire con cualquier pregunta que usted pueda tener sobre esta lección o sobre nuestros estudios por correspondencia. La dirección: apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.